ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Mírelos ahí, reunidos en la oscuridad. No se entristecen, sino que están cantando. Cantan sin lavadoras. Cantan sin licuadoras. Cantan sin batidoras, sin televisores, sin secadoras. Bienvenidos sean todos a Noticias de Abajo. Estamos muy alegres de poder compartir con ustedes la rebeldía que tanto pues inspira nuestras vidas. Y pues bueno, yo soy Crista y sin más les dejo con mis compañeros. Este es un noticiero independiente, autogestivo y comunitario. Esperamos que lo reciban con mucho gusto en cualquier latitud que nos estén escuchando. De este lado está Mijail. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y vamos a arrancar en esta emisión del 20 de agosto con la información que les hemos compilado. Y bueno, pues le recordamos nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y que nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en YouTube, y también en las redes sociales libres, en el Mastodon.social, donde tenemos una cuenta, y también en dias.org, y nos pueden encontrar como Noticias de Abajo. Y bueno, también aprovechar antes del menú para enviarle un saludo caluroso y afectivo a todas las radios y proyectos de comunicación libre que pues están chambeando, ¿no? Y que también a los cuales hemos también acudido para compartir sus materiales. Mandamos un saludo afectuoso a nuestros hermanos de Alegría Libertaria, a nuestros hermanos de La Que Huelga, de Radio Almaina, entre muchos otros que, bueno, pues seguro les vamos a estar platicando dentro de los bloques que hemos ahora invitado a este programa del día de hoy. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y ya sin más vamos a darle a nuestro menú informativo. La verdad es que el mundo está que arde y pues queremos que arda, pero en las llamas de la libertad y de la justicia. Vamos a empezar con Afganistán. Estados Unidos, el verdugo justiciero, condenó a Afganistán al terrorismo, pretendió salvarle y luego le dejó hundido en el caos. Tras 20 años de guerra en el territorio afgano y con un saldo de más de 150.000 muertos, según Amnistía Internacional, y no sin antes haber armado hasta los dientes a los fundamentalistas islámicos durante la Guerra Fría, pues Estados Unidos se desafana, Joe Biden, para con la conmemoración del 11S, la conmemoración luctuosa, pretende salir totalmente de Afganistán, y pues bueno, quien queda más vulnerable es la población femenina, pero toda la población en general que ya ha soportado el régimen fundamentalista del Talibán. Bueno, desde acá, desde Noticias de Abajo, les compartimos una nota y también alegremente de la verdadera resistencia que están haciendo las compañeras y compañeros en Afganistán. Recordamos que no es el único lugar donde estos grupos armados extremadamente violentos han hecho de las suyas, por una maña capitalista, por una maña mediática, que se está haciendo un énfasis ocultando los crímenes de guerra que cometió el ejército norteamericano. Entonces, desde Noticias de Abajo, que caigan todos los terroristas del mundo, sean fundamentalistas, sean capitalistas o sean autollamados de izquierda. Vamos por las libertades y no se pierdan la siguiente nota. Bueno, y en Haití se suma temblor y huracán a la ya dura crisis haitiana. Y bueno, esta crisis que está atravesando Haití tiene sus bases en las políticas de imperialistas que ha desarrollado en la isla de Estados Unidos, con la imposición de presidentes, con la imposición de políticas económicas y una política en general de asistencialismo que ha vulnerado a la población. A pesar de haber invertido miles de millones de dólares a la isla, el 80% de la población de Haití vive en pobreza. Y bueno, también vamos a tener una nota, que de hecho es la cápsula con la cual están invitando al próximo cadenazo de medios libres, a cadenazo de radios comunitarias, por Macarena Valdés, este próximo 22 de agosto. Y de hecho, pues Noticias de Abajo, como siempre bien chismoso en todos los asuntos de medios libres, pues también ahí vamos a estar participando con una pequeña cápsula. Y bueno, pues se cumplen 5 años de impunidad, violencia estatal y complicidad extractivista en el feminicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz, que pues fue asesinada por sicarios presuntamente vinculados a la hidroeléctrica que interviene el territorio de la comunidad Nehuen de Tranguil, allá en el Hualmapu, en el sur de nuestro continente. La coordinación construida desde octubre del 2016 a la fecha, pues ha convocado a seguir exigiendo justicia para nuestra compañera Macarena Valdés y también justicia para la tierra y el territorio que están defendiendo. Así que los vamos a tener más adelante esta cápsula. Y desde Radio Temblor, el Boletín Ecológico de Panamá número 140 nos comparte los temas que lo vamos a compartir a continuación. Cambio climático podría reducir la biodiversidad de la isla Barro Colorado. 64 plaguicidas altamente peligrosos para la salud operan en Panamá. Coordinadora indígena dice que el presidente Cortizo no ha tenido voluntad para reunirse con los pueblos originarios de Panamá. Y comunidades campesinas y ecológicas protestan en rechazo a la minería. Esto por parte del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Y como ya era prometido, vamos a también tener el podcast invitado, que en este caso ha sido desde la semana pasada el de la Milpa Digital, que les súper recomendamos que visiten milpadigital.org y que se hace con el apoyo de nuestros compañeros y hermanos de Radio Progreso de Honduras. Ellos junto con nuestros hermanos de Código Sur, la Universidad Popular, entre otros colectivos de autodefensa digital, bueno, pues han hecho estos programas de radio pensado en nuestras comunidades, en las personas, en nuestros familiares, en nuestros compañeros de organización y colectiva, que luego no le hacen mucho a la tecnología o que no saben cómo entrarle, ¿no?, a la seguridad en sus teléfonos, en sus computadoras. Bueno, pues con estos podcasts intentan acercar estos conocimientos tecnológicos a las comunidades. En esta ocasión vamos a tratar el tema de seguridad en los teléfonos. Y nuevamente, pues estos personajes, Prudencia Segura visita a Fidel Blanco y juntos intentan resolver el conflicto que tiene su hermano con su celular. Nos comparten recomendaciones para instalar contraseñas seguras, una pequeña guía de cómo encriptar nuestro celular y proteger nuestra información en caso de pérdida o de robo. Así que súper importante irnos capacitando también en esto de la tecnología libre. Y Milpa Digital es una muy buena opción. Aquí les estamos compartiendo los podcasts, pero en la página pueden encontrar infografías, manuales, recomendaciones para uso de algunas otras aplicaciones que son muy buenas para la comunicación popular y comunitaria. Así que lo vamos a tener más adelante. Y ya en el ombligo del monstruo, bueno, tenemos a Mundo Capucha y bueno, la acción dislocada que se realizó el 13 de agosto conmemorando la caída del Imperio Mexica, bueno, más grandes del mundo. También es, pues, se conmemora esta caída y se conmemora la resistencia que los pueblos originarios han estado luchando en estos 500 años de imperialismo español. También les vamos a aportar un audio muy importante desde la resistencia del plantón de los 43, el reporte de la lucha contra el gobierno hipócrita de Andrés Manuel, que pretende eliminar la estructura educativa de las escuelas normales rurales. Aquí pues les vamos a recordar un poco de los siniestros acontecimientos que ha hecho el gobierno de México con estas escuelas de origen campesino y bastante revolucionarias en su misma forma de aparecer en el plano mundial de lo que vendría siendo la educación para México. Las compañeras fueron agredidas, incluso sexualmente, detenidas por la policía junto con sus compañeros varones por exigir que el examen en territorios rurales, pues no fuera online, sino que fuera presencial. Y pues ese gran crimen ha conducido a que sigan las represalias del gobierno, sigan los cargos levantados en su contra como si fueran criminales, y que además ahora el presidente Andrés Manuel tenga iniciativas que vendrían a desmoronar la estructura de las normales rurales, tales como quitar el comedor, quitar los dormitorios y, según él, otorgar una especie de... Y lo que quiere, pues, es precisamente ir minando la organización estudiantil, y por supuesto que nuestros compañeros no lo van a permitir. Y pues es esto y más nos va a compartir el compañero Eduardo del plantón de los 43. Y bueno, en Megaproyectos tenemos un artículo que nos comparten los compañeros de Avispa Media, que se titula Empresas alemanas en Tren Maya refuerzan despojo y militarización. Y bueno, podemos ponerle mil nombres al proyecto, todos ellos se acercarán más a la verdad que Tren Maya. Los mayas de Yucatán y de Mérida y de diferentes partes niegan estar representados en este megaproyecto, que al contrario vulnera sus derechos indígenas y los de la naturaleza y los comunitarios de todas las personas que está atravesando este megaproyecto. Esto es también parte de un informe que nos comparte la organización Ya Basta-Nets, que la nota de Avispa habla de este informe. Y bueno, también vamos a tener una nota del Istmo de Tehuantepec. Nuestros compañeras y compañeros dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Esta campaña internacional en contra del corredor transoceánico llamada El Istmo es Nuestro, que agrupa a colectivos, organizaciones, pueblos del Istmo de Tehuantepec, que pues es esta cinturita que tiene Oaxaca y Veracruz, que atraviesa el país, y que están en contra de este megaproyecto que trae pues muchas problemáticas para sus comunidades. Bueno, banda, vamos con música revolucionaria para prendernos en el flow de la vida libre. Pues vámonos con este primer corte musical y regresamos a Rompiendo Fronteras. Y bueno, les hemos preparado para iniciar una canción, el raptículo número 14 que saca nuestro compañero Juan Axel, a quien le enviamos también un cordial saludo y un abrazo a todas las resistencias, ¿no? Colombia pues sigue en pie de lucha, nuestros compañeros también allá en el Chile rebelde, en el Gualmapu insurgente, pues también están en pie. Nuestros compañeros de Ecuador también han iniciado una serie de protestas contra su nuevo mandatario. Guatemala, pues viene de una jornada larga de un paro nacional. En fin, el mundo sigue moviéndose, sigue convulsionándose, y bueno, ya estaremos platicando más adelante. Ahorita pues el menú nos dio para estas notas apenas, pero ya seguro estaremos atentos a donde la lucha y la resistencia continúe. Vamos con el... ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Thank you. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Pues va el fragmento de la nota que les compartimos desde Noticias de Abajo para nuestros compañeros de Afganistán. Estados Unidos, el verdugo justiciero, condenó a Afganistán al terrorismo, pretendió salvarle y le dejó hundido en el caos. Por osado que sea decirlo, no fueron las creencias religiosas las que armaron a seres humanos convenciéndoles de conquistar y dominar territorios en nombre de Allah. Fue principalmente la furia de quienes temerosos de que la ola del comunismo, que ya estaba en Afganistán para 1979, repartiendo los terrenos y bienes al campesinado, llegara a sus tierras e hiciera dicha distribución. Estas disidencias disfrazadas de moral recalcitrantemente violenta y religiosa, el fundamentalismo islámico, fueron financiadas por Estados Unidos en Pakistán y Arabia Saudita. El gobierno estadounidense empezó a reclutar y educar y entrenar milicias que saldrían posteriormente del control de la CIA y con mayor razón de la inocente población que tenía que vivir bajo las imposiciones y combatiendo al régimen de los talibanes y Al-Qaeda. Esto nos deja aún más clara la patraña de que los soldados de Estados Unidos, lejos de buscar, como decían, la libertad y derechos de las mujeres o la democracia de los pueblos, en cambio llevaron la burka y el tapete, junto con armas de gran calibre y una gran cantidad de jóvenes manipulados y condenando a las nuevas y progresistas políticas afganas, como la educación a todos los niveles para las mujeres y el respeto a su libre vestimenta, la abolición del matrimonio arreglado, negociado, comprado, entre otras. La influencia soviética sí era una imposición que paradójicamente trajo consigo muchos proyectos de suma utilidad para Afganistán y empoderaba el ateísmo. La falta de afinidad entre los habitantes de Afganistán con el ateísmo sí era un problema a resolver, pero para nada justificaba el desastre terrorista machista, elitista y retrógrado que impulsaron los talibanes. Lamentablemente, la Guerra Fría fue muy caliente, pero no fue en territorio estadounidense o soviético, sino en el afgano. En 1988, los soviéticos abandonaron Afganistán y con la salida de la URSS, el gobierno comunista afgano quedó muy debilitado y en 1996, los talibanes toman el poder de Kabul. Y con ello, les fue sencillo conquistar gran parte del territorio afgano. Se proclamó un emirato islámico, un régimen teocrático extremadamente violento. Los talibanes acogieron al terrorista yihadista saudí Osama bin Laden, fundador de Al-Qaeda, y él estableció un cuartel militar en Afganistán. Los atropellos a los derechos humanos, tales como ejecuciones y torturas por parte del régimen talibán, eran el diario vivir y principalmente la vida de las mujeres, que desde antes se veía minada por el machismo, se vio brutalmente sometida, perdiendo todos sus derechos. No podían valerse por sí mismas, perdieron el derecho a estudiar pasados los 10 años de edad, perdieron el derecho a ser vistas, escuchadas por hombres ajenos a sus familias, aun si requerían un doctor o tenían alguna urgencia, etc. Cuando el 11 de septiembre de 2021 Al-Qaeda ejecuta el atentado terrorista más famoso del mundo, estrellando aviones en los edificios más representativos de Nueva York, se desencadena una guerra terrorista mucho más cruenta por parte de Estados Unidos. Y es aquí donde damos la pauta para recordar al preso político de WikiLeaks, que después de haber expuesto los secretos de la guerra en el territorio afgano, Julian Assange, que está siendo oprimido por una sentencia de 175 años de prisión por publicar las pruebas de los crímenes de guerra y abusos de los soldados estadounidenses. Y, según Amnistía Internacional, la llamada Operación Libertad por Barack Obama ha dejado 150.000 muertos y, a pesar de las insistentes solicitudes de periodistas y activistas, no se publican cifras confiables sobre la industria del trabajo sexual que creció para servir a los ejércitos ocupantes, aunque los soldados estadounidenses utilizaban con frecuencia la violencia sexual contra el terrorismo, entre comillas, violaciones civiles afganes, y dan luz verde al abuso infantil por parte de las milicias aliadas. Es importante mencionar también las escalofriantes jugadas geopolíticas que nos recuerdan que en Afganistán existen enormes reservas de petróleo, gas, minerales bastante cotizados y opio, y que para su transportación hay tres vías posibles, a través de Rusia, Irán o el propio Afganistán. Hace 20 años se desplazó a los talibanes y se mejoraron las condiciones de vida. Nada ideal, pero definitivamente mejoró la situación. Penosamente, hace 2 meses los talibanes dominaron a más de 200 distritos de 410, logrando conquistar 21 capitales provinciales de 34 en todo Afganistán. Durante el 2021 murieron y fueron heridas al menos 5.500 personas, una mayoría de mujeres y niños, y 500.000 personas fueron desplazadas de sus hogares según la misión de Naciones Unidas para Afganistán. Ahora los talibanes están tomando Kabul. La clave fue la retirada de Estados Unidos de las operaciones. Ahora el presidente Joe Biden anuncia su total retirada en el aniversario luctuoso de los atentados del 11S. Aunque se comprometieron a respetar los derechos adquiridos por la población durante su ausencia, los talibanes, la población no se fía y miles de personas intentan escapar y otras tantas, muy heroicas, pues están desarmadas, hacen una resistencia en el peor de los casos, que en el peor de los casos las expone a la tortura y muerte. Este es el caso de algunas compañeras de Herat y Kabul, quienes el 17 de agosto se manifestaron en la vía pública con pancartas de repudio a la imposición. También la periodista y defensora de los derechos de la mujer, Humira Saqib, ha denunciado que los talibanes ya están rastreando las casas de las activistas y que tienen que estar ocultas para protegerse y sin comunicación electrónica. A continuación les compartimos fragmentos de las respuestas de heroicas mujeres organizadas de Afganistán. La activista de RAWA, Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, entrevistadas además por las valerosas compañeras del Movimiento de Mujeres Kurdas de Samia Galide, recordamos que las compañeras kurdas se han enfrentado a ISIS derrotándole en diversas ocasiones. Les dejamos con las palabras de las compañeras. La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, RAWA, es la organización femenina más antigua del país que lucha por la libertad, la democracia, la justicia social y el laicismo. La RAWA también trabaja en la clandestinidad en la mayor parte de Afganistán, enfrentándose a enormes dificultades. Todas nosotras utilizamos seudónimos para protegernos y nunca podemos hacer público nuestro trabajo. Nuestras actividades políticas incluyen la publicación de revistas, artículos y la movilización de mujeres para que tomen conciencia y se sumen a nuestra lucha. Recogemos y documentamos los asesinatos, violaciones, saqueos, extorsiones y otros crímenes de estos señores de guerra en zonas remotas de Afganistán. Nuestras actividades sociales consisten en proporcionar educación a las mujeres que no solo clases de alfabetización, sino conciencia social y política sobre derechos y cómo conseguirlos. Respecto a Estados Unidos es un maestro en desviar la lucha revolucionaria y política de los pueblos, especialmente de las mujeres. En los últimos 18 años, además de apoyar a los elementos más contrarios a las mujeres en todo Afganistán, los Estados Unidos han introducido un flujo de mujeres educadas en el gobierno y en otras instituciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres. Esto tiene un doble propósito. En primer lugar, utiliza a estas mujeres para engañar al mundo sobre la situación real de las mujeres afganas y las presenta como un triunfo de la guerra de ocupación. En segundo lugar, al cooptar a esas mujeres bajo su ala, se asegura de que no se unan a la lucha revolucionaria, privando así al movimiento de mujeres de personas valiosas. Y aquí nuestras compañeras kurdas les preguntan al respecto de su movimiento. Como movimiento de mujeres kurdas, sabemos que RAWA valora el internacionalismo como un aspecto importante de la resistencia y la liberación. Las mujeres de Afganistán han salido a la calle en apoyo de la revolución femenina en Rojava. ¿Qué opinas de la lucha de las mujeres en Rojava o en el Kurdistán en general? ¿Qué podemos aprender las unas de las otras? La lucha y los sacrificios de las leonas de Kurdistán han sido una inspiración y una fuerte fuerza para nosotras. Su lucha contra ISIS y otros criminales de la Edad Media nos han dado enormes lecciones. Sabemos que ninguna fuerza en la Tierra, ni en el ISIS, ni en la superpotencia que lo respalda, ni otros países de la región, pueden hacer frente a la verdadera resistencia de las masas. Sabemos que por millonésima vez que ninguna lucha puede tener éxito sin la participación de las mujeres. Comprendemos los sacrificios que tenemos que hacer para alcanzar la sociedad de nuestros sueños. Cuando oímos el nombre de ISIS en Afganistán, lo asociamos con las decididas y valientes mujeres del Kurdistán, no con el terror que está ejerciendo en nuestro país. Creemos que ISIS es derrotable y que no tienen ninguna posibilidad frente a un auténtico movimiento de mujeres. Es evidente que creemos en estas cosas al haber emprendido este camino. Esta lucha es una prueba luminosa de nuestras creencias. Desde la resistencia de Noticias de Abajo, sumamos nuestras voces, escritos y pintas, y performance con la comunidad que habita y corta las cadenas de la dominación en la tierra afgana, en la tierra kurda, en Palestina, Arabia Saudita, en Pakistán y en toda la esfera planetaria. ¡Fuerza, compañeras! ¡Ni un paso atrás! ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, ya les veníamos comentando sobre la crisis que está atravesando Haití. Y bueno, es una crisis económica y política. Ahora con el asesinato del presidente Jovenel Moisés, hay un vacío de poder, si hay un primer ministro y se están llamando a nuevas elecciones. Pero hay todo un clima de desestabilización. Y bueno, a todo este clima desestabilizado que llevan con más de 20 años sufriendo en la isla haitiana, bueno, se suman ahora el temblor y el huracán que acaban de azotar la isla. Y bueno, en las cifras de muertos, en el conteo de este día, van más de 2.100 personas muertas por el desastre del temblor. Y bueno, las labores de rescate de cuerpos o de personas también se han visto dificultadas por el huracán. Ya diferentes organizaciones y países latinoamericanos han estado mandando toneladas de ayuda, como Venezuela, que mandó 30 toneladas, México, Chile. Pero bueno, una de la información que nos comparten los compañeros de Educa Oaxaca resume un poco cómo están las condiciones políticas, económicas, de Haití, en este artículo que se llama Haití bajo otra amenaza tras el terremoto, vienen las tormentas. Tras una angustiosa noche de réplicas del terremoto que causó la muerte de unas 1.300 personas, más de 2.100 actualmente, los residentes y el personal de rescate se esfuerzan con recursos limitados para encontrar sobrevivientes bajo los escombros antes de que una tormenta tropical llegue a la nación caribeña. Y bueno, hay más de 10.000 personas físicamente lastimadas por este desastre medioambiental. Los 253 médicos cubanos desplegados en Haití se desplazaron para atender heridos y adecuar un hospital de Puerto Príncipe, hasta ahora utilizado para enfermos de COVID-19, informó el jefe de esta brigada cubana. Mientras tanto, la directora de la agencia estadounidense USAID, Samantha Powers, está reuniendo con el Pentágono para plantear otra invasión humanitaria, advierte la red Jubileo Sur Américas en su cuenta de Twitter. El desafío que enfrenta el país se ha visto exacerbado por la pandemia, las dificultades económicas agravadas por la feroz violencia de las pandillas y la crisis política que se ha apoderado de la atribulada nación después del asesinato del presidente Jovenel Moisés. El 7 de julio, países cercanos, incluidos República Dominicana y México, se apresuraron a enviar por aire y a través de la frontera terrestre de Haití alimentos y medicinas. En otro artículo del compañero Nazaret Balbás, nos comparte una información que se nos hace bastante relevante y que queremos compartir. Y bueno, es de esta tormenta de inversiones o la invasión de la ayuda humanitaria por parte de los imperialistas, los estados imperialistas. Y bueno, los ganadores del negocio de la ayuda humanitaria para Haití, que no son precisamente sus habitantes. Y bueno, Dice 5 veces las reservas internacionales de Ecuador. Ese fue el monto de ayuda internacional que se estimó que recibió Haití en 2010, luego del devastador terremoto que azotó la isla. Pero ¿cómo es posible que después de haber recibido unos 13 mil millones de dólares, la situación sea comparada por la ONU como Sudán del Sur y la República Centroafricana? La respuesta parece residir en el irregular manejo de esos fondos por parte de las ONGs, la corrupción interinstitucional y la línea asistencialista de esas ayudas, que no han permitido el desarrollo del país más pobre de América Latina. Los analistas internacionales han acuñado el término estado de ayuda para Haití, tomando en cuenta que el país tiene la mayor cantidad de ONGs por habitante en el mundo. Según algunas estimaciones, se dice que hay unas 10.000 en un país de 11 millones de habitantes. La cifra, sin embargo, no se ha traducido necesariamente en mayores ayudas. La misma población haitiana tiene más de una década denunciando que la asistencia que reciben de estas organizaciones no contribuye al desarrollo de las comunidades, sino que, por el contrario, alimenta el ciclo de la dependencia. El argumento de las ONGs para defender su manejo discrecional de los fondos es que el gobierno es corrupto, lo cual no deja de ser cierto si se toman en cuenta los índices que miden la corrupción en el país y las protestas que en su momento se produjeron en contra del desvío de recursos por parte de la administración de Michel Martelly o el asesinado Moïse. No obstante, la falta de transparencia del gobierno que denuncian las ONGs es la misma que esas organizaciones aplican para no rendir cuentas de los sustanciosos recursos que han recibido y que casi igualan el Producto Interno Bruto de Haití. Los ejemplos de cómo esas organizaciones han malversado los recursos a lo largo de una década sobra. Basta nombrar el ejemplo del escándalo por los 500 millones de dólares que la Cruz Roja administró para construir casas en Haití, de las cuales solo edificó 6, o el juicio en España contra el exconseller de la cooperación Rafael Blasco por el desvío de 4 millones de euros de fondos públicos para proyectos de ONGs, entre ellos la construcción de un hospital en el país caribeño. Lo más controvertido es que los cascos azules que han estado en Haití desde 2004, cuando Estados Unidos desplegó una intervención militar en la isla después de propiciar el golpe de estado contra Jean-Bertrand Aristide, que había sido electo 2 años antes con 91% de los votos, el argumento de Washington para meter a sus soldados era la supuesta garantía de estabilidad democrática. Los años siguientes, no obstante, demostraron que la presencia estadounidense tuvo nulo efecto en la estabilidad de Haití. El grueso de la población, mientras tanto, sigue sumida en la absoluta pauperización. El 80% de los haitianos es pobre y la mitad de ellos padece hambre pura, según reconoció recientemente el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la Organización Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Panamá y Costa Rica, Adoniram Sánchez. La crisis alimentaria se ha agudizado aún más debido a la pandemia de COVID-19 y el pronóstico en medio de la inestabilidad política tras el magnicidio de Moïse no es más alentador. Los informes de la Oxfam dan cuenta de lo evidente. Haití está en una crisis de pobreza alimentada por la desigualdad. El poder económico de la ONG tampoco ayuda a su presencia y manejo discrecional en el país. Ha contribuido aún más al debilitamiento institucional de Haití y a ahondar la sensación de un estado frágil que no es capaz de llevar las riendas de su propio destino. Una imagen que ha sido alentada desde hace más de 2 siglos por las potencias colonialistas contra la primera república negra e independiente de América Latina. Y bueno, este artículo nos habla más sobre el proceso que han estado viviendo de corrupción dentro de las ONGs y y diferente información. Y bueno, presidentes de Estados Unidos se han visto beneficiados por el dinero que ha, según esto, rescatado en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se ha inyectado dinero a Haití y bueno, ha terminado en las bolsas de otros millonarios coludidos con estas ONGs. Este tipo de negocios en la reconstrucción de la isla provocaron que más del 80% de los recursos que se destinaron al país de 2010 a 2012 abultaran las cuentas de organizaciones no haitianas. Apenas 8.5% cayeran las arcas del gobierno. De ese monto, menos del 1% fue administrado por actores haitianos. Y esto según datos de la Oficina del Enviado Especial para Haití. Y bueno, entonces nosotros los invitamos a acompañar el proceso tan difícil que viven los haitianos en denunciar justo las injerencias internacionales de las grandes potencias.

La isla Barro Colorado podría perder unas 12 especies de aves si los patrones de lluvias continúan cambiando con periodos más secos, que podrían ocasionar un aumento de la tasa de extinción de las aves, según un informe del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Los efectos negativos del cambio climático cada vez en Panamá se registran también con el aumento del nivel del mar en la costa atlántica y las fuertes tormentas en la región. 64 plaguicidas altamente peligrosos para la salud operan en Panamá. En Panamá se comercializan actualmente 64 plaguicidas altamente peligrosos que cuentan con su respectivo registro sanitario vigente. A pesar de que están prohibidos en otras naciones, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA hasta el 2020 autorizó su uso según su registro de insumos fitosanitarios. Esto ha llamado la atención de los ciudadanos por la gran cantidad de sustancias que pone en riesgo la salud de los consumidores de alimentos nacionales. Coordinadora indígena dice que el presidente Cortizo no ha tenido voluntad para reunirse con los pueblos originarios de Panamá. En el marco del 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPID, realizó una rueda de prensa donde manifestaron que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, no ha querido reunirse con los 7 pueblos y los 12 consejos y congresos originarios del país para buscar realmente soluciones a los principales problemas que los aquejan. También manifestaron su rechazo a las políticas mineras que impone el gobierno central. Comunidades campesinas y ecologistas protestan en rechazo a la minería. Más de 300 personas de comunidades campesinas adyacentes a la cuenca del río Santa María en la provincia de Veragua se concentraron y movilizaron ante la reapertura de la mina Remance y proyectos eléctricos el pasado jueves 5 de junio del 2021. La concentración comunitaria ambiental realizada en el corregimiento de San José, distrito de San Francisco, provincia de Veragua, fue parte de las acciones ciudadanas del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería a nivel nacional contra la impositiva política extractiva impulsada por el gobierno nacional y el sector industrial minero. Además, la protesta es para nuevamente exigir la aprobación del proyecto de ley 171 que declara a la cuenca hidrográfica del río Santa María patrimonio natural, nacional y área protegida de reserva hidrológica. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales virtuales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 140 de la primera quincena de agosto del 2021. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, tenemos también el podcast invitado por parte de Cosecha Digital, este segundo episodio dedicado a la seguridad en los teléfonos. Así que bueno, agradecemos a nuestros compañeros de Radio Progreso en Honduras y a nuestros compañeros de Código Sur, quienes nos hacen el favor de compartirnos estos podcasts y estas formas también de aprendizaje popular en términos de la tecnología. Vamos a escucharlo. A continuación, Cosecha Digital. Cosecha Digital. Un programa para abordar la importancia de la seguridad digital para todas las personas. Acompaña a Prudencia, Fidel y Marta en sus aventuras para que en su comunidad, su familia y amigos se protejan de las amenazas en el mundo digital. ¡Iniciamos! Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Cosecha Digital. Soy Prudencia y me dirijo a la casa de nuestro amigo Fidel, porque dice que le pasó algo grave a su hermano. ¡Buenas! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola Prudencia! ¿Cómo estás? Te estábamos esperando con Luis. ¿Qué pasa, Fidel? Vine corriendo y me preocupaste. Hola, Prudencia. Disculpa que te hiciéramos correr, pero es mi teléfono. Está poseído por fantasmas. ¿Qué cosas decís, Luis? Sí, mira, él solito se enciende, se apaga y hasta toma fotografías. No, Luis, eso no es un fantasma. ¿Y cómo explicas que esto se haga sin que lo toque? Porque seguramente instalaste una aplicación en tu teléfono que tenía un virus. Lo mejor que podemos hacer es reiniciarlo. ¡No! ¡Las fotos no! Ahí tengo hasta las que nos tomamos cuando fuimos de excursión en Semana Santa a Guatemala. ¡Ay, Luis! ¡Cuánto lamento que te pase esto! Pero para evitar que volvás a pasar por este problema, ¿te parece si hablamos sobre algunas medidas para estar más seguros y seguras? Bueno, está bien. Bien, lo primero que debemos hacer es colocar una contraseña para desbloquear nuestros teléfonos. Ojo, no PIN ni patrón. Mira, Prudencia. ¿Y puedo poner, por ejemplo, mi fecha de nacimiento? No, Fidel. Además que es fácil de adivinar, el colocar únicamente números para proteger el teléfono se llama PIN y es muy fácil de descifrar. ¿Y cuando hablas de patrón? ¿Te acordás cuando tu teléfono le deslizabas el dedo marcando varios puntitos? Ah, sí. Pues a eso se le llama patrón. Y también es fácil de descifrar. Para crear contraseñas seguras, debemos utilizar mínimo 10 caracteres. Por ejemplo, si escribo la Pachamama, tiene 13 caracteres, contando los espacios y es una buena cantidad. Para hacerla más segura, puedo modificar la letra A por el número 4 y así hago mi contraseña más segura. Además, puedo intercambiar letras mayúsculas por minúsculas, añadirle números e incluso usar signos de puntuación. ¿Les parece si lo intentamos? ¡Sí! Voy a colocar el cronómetro 10 segundos para que lo intentemos. ¿Cómo les fue, Fidel y Luis? Bastante bien. Puse un nombre de un lugar que me gusta y le sumé una fecha que es importante para mí. Además, le coloqué un signo de puntuación al inicio y otro al final. ¡Qué bueno, Luis! La verdad es que no es difícil hacer contraseñas seguras. Al inicio, quizás, nos cueste aprenderlas. Por eso es importante colocar información que solo nosotras y nosotros conozcamos e inicialmente las podemos anotar en un lugar seguro mientras la memorizamos. Ahora, ¿qué les parece si la colocamos en nuestro teléfono? Para hacerlo buscamos ajustes, luego seguridad y de ahí bloqueo de pantalla. Es probable que nos pida colocar dos veces la contraseña. Cuando ya la tengamos, hay que recordar que nos la pedirá cada vez que deseemos ingresar al teléfono. Prudencia, ¿y qué pasa si nos lo roban? Es que a mí me ha pasado un par de veces en el bus. Buena pregunta. Además de la contraseña, también podemos cifrar o encriptar nuestro teléfono. Eso significa que si por algún motivo perdemos o nos roban el teléfono, no podrán ingresar a nuestra información y tendrán que formatear el celular para poder utilizarlo nuevamente. ¿Les parece si practicamos? ¡Sí! ¡Yo quiero hacerlo! Primero, debemos verificar que el celular tenga la opción de encriptar o cifrar. Debemos procurar que nuestro teléfono tenga un 80% de batería. De no ser así, hay que conectarlo a una red eléctrica. Para encriptar, vamos nuevamente, ajustes, luego a seguridad y de ahí encriptar o cifrar y listo. ¡Genial! Ahora ya tengo mi teléfono súper seguro. ¿Y qué otras recomendaciones de seguridad podemos implementar? Como decíamos en el primer capítulo, las herramientas son solo eso, herramientas. También debemos tomar precauciones como dejar los teléfonos fuera de reuniones donde abordaremos temas delicados. Si vamos a una marcha, acordemos siempre un punto de encuentro. Tratemos de hacer un respaldo del teléfono de forma regular y eliminemos información que no necesitamos. Con estos consejos ya me quedo tranquilo. Pero les recordamos que si desean más información, pueden ingresar al sitio www.milpadigital.org. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Esto fue Cosecha Digital, una producción de Código Sur y Radio Progreso. Sigue cada jueves las aventuras de Prudencia, Marta y Fidel sobre cómo usar responsablemente nuestros aparatos tecnológicos. Hasta nuestra siguiente emisión. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Thank you. ML Noticias de Abajo. Desde la vida del monstruo. Estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y ya estamos entrando al bloque desde el ombligo del monstruo, las noticias de lo que pasan acá en este territorio llamado México, ¿no? De hecho anda cumpliendo años este territorio raro colonizado. Pero bueno, el pasado 13 de agosto hubo varias movilizaciones, había una ya anunciada, esperada desde hace meses, que era el arribo de los zapatistas a Madrid, ¿no? El mero día que conquistaban la capital de Tenochtitlan, los españoles y sus aliados. Ese mismo día los zapatistas querían ir a Madrid, de donde vinieron los conquistadores, a decirles que no los conquistaron, que siguen resistiendo y que siguen existiendo. Pues ellos ya llegaron desde hace ya más de un mes a las tierras europeas, han estado haciendo su gira primero por el Estado español, después también por el territorio francés, han hecho varias actividades en la Bastilla, en Sevilla, bueno, como en las grandes plazas europeas, han estado estas actividades muy buenas, cada vez más nutridas. De hecho, es de resaltar o de llamar la atención que en las fotos que aparecen de lo que pasa en Madrid, pues llega para las protestas que hay en Europa, pues que lleguen 1,000, 2,000 personas, es muchísima gente, y más en una etapa de pandemia tan fuerte como la que se está viviendo actualmente en el mundo. Pero bueno, a pesar de todas estas condiciones adversas, los zapatistas convocaron, movilizaron y el pasado 13 de agosto hicieron sus actividades ahí en la Plaza Pública de Madrid, en la llamada Puerta del Sol. Y bueno, pues vamos a escuchar unos fragmentos de lo que fueron sus intervenciones en esta plaza. Y voy a dejarle también acá los micrófonos a Krista y a Mijail para que nos platiquen de cómo fue el 13 de agosto en el otro lado del continente, en el otro lado del mar, ¿no? Del océano, acá en México. Como comunidades zapatistas que somos, vemos señales, pero tal vez estamos equivocados como pueblos que somos. Ya ven que dicen que somos ignorantes, retrasados, conservadores, opositores al progreso, premodernos, bárbaros, incivilizados, inoportunos e inconvenientes. Tal vez es así. Tal vez estamos atrasados porque como mujeres que somos y como otroas, podemos salir a pasear sin temor de que nos ataquen, nos violen, nos descuarticen, nos desaparezcan. Tal vez estamos en contra del progreso porque nos oponemos a los megaproyectos que destruyen la naturaleza y nos destruyen como pueblo. Para las generaciones que siguen. Tal vez estamos en contra de la modernidad porque nos oponemos a un tren, una carretera, una presa, una termoeléctrica, un centro comercial, un aeropuerto, una mina, un depósito de material tóxico, las destrucciones de un bosque, la contaminación de ríos y lagunas, el culto a los combustibles fósiles. Tal vez somos arrasados porque honramos a la tierra en lugar de al dinero. Tal vez somos bárbaros porque cultivamos nuestros alimentos, porque trabajamos para vivir y no para ganar paga. Tal vez somos inoportunos, inconvenientes, porque nos gobernamos a nosotros mismos, como pueblos que somos. porque consideramos el trabajo de gobierno como un trabajo más de los comunitarios que habremos de cumplir. Tal vez somos rebeldes porque no nos vendemos, porque no nos rendimos, porque no nos claudicamos. Tal vez somos todo eso que dicen de nosotros. Bueno, el 13 de agosto nos dimos cita a las 11 de la mañana en frente del hemiciclo a Juárez, a Benito Juárez. Lo encontramos amurallado, es con suficiente presencia policial. Y bueno, muchos compañeros se dieron cita. Estaba la compañeros representando a Ostula, estaba la comunidad otomí de la Ciudad de México, los compañeros de los Pedregales en resistencia del agua, los de Xochimilco en resistencia de los humedales. Estaban los compañeros de Puebla, de Oaxaca, estaban de diferentes estados de la República y de diferentes poblaciones, incluso de acá de la Ciudad de México. Y pues la verdad es que hubo una representación importante. Sabemos que por esto mismo de que dejan sus localidades, pues no se pueden venir como una gran cantidad de personas, pero sí fue una representación y fue una marcha abundante con todo y eso. Hay que mencionar que también el Zócalo capitalino, con todo y que estamos en el semáforo rojo más fuerte que hemos tenido desde la pandemia del coronavirus aquí en México, ese mismo día había organizado una presentación de una mega maqueta del Templo Mayor. Para las personas del resto del mundo que nos están escuchando, el Zócalo de la Ciudad de México está aplastando el Templo Mayor de la comunidad mexica prehispánica. Entonces, pues bueno, este presidente, con tal de hacerse un comercial indigenista, mandó hacer una mega maqueta del Templo Mayor arriba del Templo Mayor. Y pues, mientras él organizaba estos eventos, unas comidas, unas presentaciones para la noche, con luces en este lugar, pues mandó a los granaderos, que según esto ya no existen en México, mandó a los granaderos a cercarles el Zócalo capitalino a la manifestación esta donde mi compa, el Mijail, les ha dicho que estábamos en la mañana. Y la verdad es que las compañeras y compañeros leyeron sus demandas, donde pues hacen precisamente la denuncia de que, lejos de que el gobierno apoye a las comunidades indígenas, las está desalojando de todo, de la tierra, de las viviendas, del agua, que la lucha no ha pasado y que no son 500 años de que se resistió, sino de que se sigue fortaleciendo cada vez más la resistencia en contra de los malos gobiernos, aunque no sean extranjeros, aunque sean ahora sí que totalmente de aquí. Andrés Manuel es un presidente que se ha dicho del pueblo, que se ha tratado de disfrazar de lo más popular de la existencia, y con todo y eso pues ha respaldado a la gran burguesía internacional, olvidando completamente a las comunidades indígenas. Bueno, pues más allá de cualquier raza, color, como humanidad, como gentes que amamos a este planeta, nos sumamos por un mundo donde ninguna población sea pisoteada. Y bueno, trascendió en esta actividad pues esto, la presentación de los grupos de Santa María Ostula, de Michoacán, que están en lucha por su autonomía. Ellos fueron a entregar unos papeles allá a la Suprema Corte, las cuales ni siquiera les permitieron acercarse a hacer entrega de estos documentos. De hecho, es la foto y esta icónica de Marichuy frente a la Suprema Corte. Y también estuvieron los compañeros del Istmo en contra del corredor transoceánico, que un día antes habían hecho una conferencia de prensa para denunciar la situación que están viviendo de acoso y hostigamiento en sus comunidades. Y también, pues compañeros de Puebla, esas también de los más relevantes, que desde Puebla pues han hecho esta toma, ¿no?, de la empresa transnacional Bonafont, y han declarado la Casa de los Pueblos. Y la comunidad de Otomí, que ese día 13 de agosto declara también la toma INPI, pues ya tomada formalmente, y la declara la Casa de los Pueblos. Y ya pues dice que ya no solamente es una toma para de a ver hasta que el gobierno me resuelva, sino que eso ya se va a construir en un espacio para que las comunidades se organicen, al igual que nuestros hermanos y hermanas de allá de Puebla. Así que pues una jornada muy buena, una marcha muy buena, y también que desnuda pues la política de Obrador, ¿no? O sea, no solamente por el trato de ese día, que pues era una muestra de que realmente no le interesa a los pueblos indígenas, sino le interesa como la onda mediática, ¿no? Y también pues de que adentro de Palacio Nacional la mayoría hombres, la mayoría blancos, de hecho creo que no había ni siquiera un mediano morocho, creo que a lo mejor sí había uno que otro, pero bueno, la mayoría hombres blancos de frac celebraban 500 años de resistencia indígena en un palacio, ¿no? Y después la reina y el rey, o sea, Obrador y su esposa, salieron a caminar al lado de su maqueta de cartón, y fue por eso que le impidieron el acceso pues a las organizaciones sociales, a los grupos de danzantes, a los propios estudiantes de Macsa, a ese espacio de la supuesta maqueta, pues que no sé si podríamos decir que se rinde tributo, ¿no? Porque muchos lo vieron como una ofensa, como dice Krista. No solamente hay una parte enterrada abajo del Zócalo, sino en una de las esquinas de Palacio Nacional, ahí están pues las ruinas, ¿no? Algunas de lo que sobra de lo que fue este basamento o esta pirámide de aquí en Tenochtitlán, y que hasta días antes se había caído como el techo, y pues ahí sigue, ¿no? Destruido, abandonado. De hecho, pues se han dicho, ni a los pueblos indígenas, ni a la gente que está estudiando historia, ni a los proyectos arqueológicos se le está dando presupuesto, y pues es una contradicción que quieran celebrar algo que por la vía de los hechos no les interesa. Y pues Marichuy no creo que sea cualquier persona, es la vocera del Congreso Nacional Indígena, y por eso merecería un poquito más de respeto, igual que todos los contingentes que iban. Pero bueno, no fue lo que mostraron, al contrario, en los videos que pueden consultar las noticias de abajo, la policía llega a cruzar dos camionetas para impedir el avance de la marcha, ¿no? Una situación lamentable, nefasta, en el marco de ese 13 de agosto, y que hoy sigue con un espectáculo de luces y colores en el Zócalo, que nada tiene que ver con los pueblos originarios ni con el derecho de las comunidades. Sí, desde que se dieron cita los compañeros, todos los compañeros que se dieron cita de comunidades indígenas, todos enfrentan alguna problemática desarrollada como con un megaproyecto por parte del Estado mexicano, ya sea en concesión o directamente por la infraestructura que está desarrollando el Estado mexicano en su territorio. A pesar de que veníamos con la consigna a demandar o a repudiar todo este despojo y desmantelamiento y represión que se vive en las comunidades, pues nos estaban diciendo que hiciéramos una marcha silenciosa para respetar el proceso de conmemoración oficialista que estaba desarrollándose paralelamente a nuestra actividad. Y bueno, y mientras que hay todo un discurso falaz o un discurso de maqueta de parte del presidente de respeto a los derechos indígenas, respeto a los derechos de la población, cuando en realidad no, ni las consultas se han hecho conforme a derecho, ni los procedimientos para la implementación de los megaproyectos se ha hecho con respeto, ni siquiera con las medidas medioambientales mínimas. Ya tenemos a diferentes megaproyectos atravesando el país gracias a este gobierno que buscan borrar a la identidad y a la resistencia indígena, y por eso salieron a las calles esos días, el 13 de agosto, a seguir manifestándose. Es un triple tache para el gobierno de México, debido a que la lucha por los recursos naturales, por la dignidad, por la vida, pues es eso, de vida o muerte. Y por otro lado, el caso de la pandemia también es de vida o muerte. Entonces el gobierno se opuso a la resistencia y privilegió un evento que meramente sí fomentaba una fuente de contagio, usurpando un lugar público. Entonces, pues bueno, estamos en total desacuerdo con sus teatros, y pues vivan las comunidades indígenas y viva la resistencia y la justicia para todo el mundo. Bueno, pues vamos con más información, y también está, nada más para como un colofón de esta nota, pues es que hay quien dice no son 500 años, son 521 años desde la llegada de los primeros conquistadores, porque Colón pues no vino a entregar flores ni chocolates, ¿no? Fue de los primeros esclavistas, y pues lo sufrimos no solamente de españoles, de ingleses, de portugueses, franceses, etcétera, que llegaron a colonizar, a despojar, a despreciar, a incluir, a fomentar su racismo. Y bueno, pues viva la lucha de todos los pueblos originarios del continente y de todos los pueblos del mundo, que es por su libertad. Vamos con más notas. Les decimos que con dignidad, resistencia y rebeldía seguiremos sosteniendo esta toma inti hasta no alcanzar trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. No nos rendimos, no claudicamos y no traicionamos. Asimismo, frente al olvido, desprecio y discriminación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y frente a la simulación, despojo y militarización de nuestros pueblos que impone Andrés Manuel López Obrador, desde su mal llamado Cuarta Transformación, decidimos tomar las instalaciones del INPI y exigir al gobierno federal, estatal y municipal alto a la guerra en contra del EZLN, alto a los ataques paramilitares en contra de las bases de apoyo zapatista, alto a los asesinatos de quienes defienden a la madre tierra, el territorio, el agua, los montes, los ríos, el medio ambiente y nuestros recursos naturales y la imposición de megaproyectos, como el Tren Maya, el corredor interoceánico, el proyecto integral Morelos, el aeropuerto internacional de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, por encima del derecho a la vida. Esta política gubernamental es la columna vertebral de la mal llamada Cuarta Transformación. Y no cederemos en la búsqueda por verdad y justicia para las víctimas, pero también hasta acabar con el sistema capitalista y patriarcal. Ratificamos que tanto no se ven resueltas nuestras demandas, tanto en el campo como en la ciudad, no devolveremos las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y desde sus entrañas, exigimos a los gobiernos local y federal cumplimiento a su palabra empeñada en las mesas de diálogo. Por lo anterior, declaramos, a partir de hoy, 13 de agosto del 2021, la toma INPI se convierte en la casa de los pueblos y comunidades indígenas, también flores soberanas. Y bueno, como les habíamos comentado, tenemos una nota de lo que pasó en esta conferencia de prensa de nuestros compañeros de la campaña internacional El Istmo es Nuestro. Ellos llevaron a cabo una conferencia de prensa en la toma INPI acá en la Ciudad de México. Y bueno, de hecho nosotros compartimos este boletín que compartieron en la conferencia y lo pueden encontrar en la página de noticias de abajo ml.wordpress.com. Ahí pues nosotros comentamos la resistencia en el Istmo de Tehuantepec se organiza contra el despojo del corredor interoceánico. Y bueno, pues vamos a escuchar este boletín de prensa de parte de la compañera Betina de la Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec, de la comunidad Binisá del Istmo de Tehuantepec. A 12 de agosto de 21, desde la toma del INPI Ciudad de México, no nos conquistaron, resistimos. Comunicado a los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, México y el mundo, a los medios de comunicación oficiales, libres o como se llamen, al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la opinión pública. Quienes escribimos, pueblos, comunidades, movimientos y organizaciones originarias del Istmo de Tehuantepec, hemos regresado a la toma del INPI, ahora renombrada como la Casa de los Pueblos, a compartir nuestra palabra, rabias y lucha frente al megaproyecto del corredor interoceánico y toda la incursión de megaproyectos de las empresas y los malos gobiernos para continuar con el despojo de nuestras tierras y la destrucción de nuestros territorios. En tiempos de la Cuarta Transformación, la consulta indígena se ha convertido en herramienta para el despojo territorial y cultural. Nos queda claro que ya no es una de nuestras exigencias ni luchas, ya que ni siquiera es el recurso idóneo ni el más sincero para la expresión de la voluntad colectiva de nuestros pueblos. Nuestra autonomía y libre determinación se ejerce y emanan de nuestras propias asambleas, formas de organización y expresión de nuestra voluntad como pueblos y organizaciones. En ese contexto, el corredor interoceánico consiste en un reordenamiento, la imposición del corredor interoceánico consiste en un reordenamiento territorial del sur-sureste mexicano, interconectando grandes megaproyectos, territorios y principalmente facilitando al mercado mundial la infraestructura ferroviaria, portuaria y carretera para el tránsito de mercancías y su producción, con la instalación de 10 parques industriales para la agroindustria, textiles, metales, plástico, hule, madera, petroquímicos, insumos químicos, maquinaria, etcétera, los cuales demandarán en la región no solo mano de obra barata proporcionada por nuestras comunidades y por nuestras hermanas y hermanos migrantes centroamericanos, sino también una gran cantidad de servicios que actualmente para los que vivimos en la región son escasos. Para el año 23 está contemplado que cada empresa a instalarse requerirá de 207 mil litros diarios de agua. Entonces, pues sabemos de dónde van a sacar el agua, ¿verdad? De la presa, de los ríos, de los ojos de agua, de todo lo que tenemos allá. Además de que por empresa generarán 539,729 litros de aguas residuales diarias, a lo que le suma la generación de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales. Nuestros municipios y comunidades actualmente no tienen un sistema adecuado de manejo de residuos domésticos y mucho menos industriales. ¿Qué ocurrirá con esos 2 millones extras al año? También se proyecta una cantidad de proyectos energéticos para abastecer la demanda de estos parques industriales, como es la instalación de un nuevo gasoducto de 30 pulgadas que va de Jaltipa, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, para abastecer de gas natural a las empresas y conectar este mismo gasoducto a la frontera con Guatemala. Y este gasoducto viene desde Texas, es un gas natural producido por fracking desde Texas. Y desde Guatemala, reactivando e interconectando no solo la ruta del tren transísmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, sino las rutas de Coatzacoalcos, Veracruz, a Palenque, Chiapas, que forma parte del mal llamado Tren Maya, y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, frontera con Guatemala. A todo esto sumamos la inmensa militarización, aumento brutal de la violencia en la región, justamente en las comunidades que atraviesan todas estas rutas mencionadas, donde principalmente se pretenden imponer estos megaproyectos. Ante este panorama de inminente aniquilación de los pueblos indígenas, los aquí presentes somos algunos de los integrantes activos, diversos, que hemos denunciado y accionado principalmente en la medida de las posibilidades, sin arriesgar la salud de nadie, ratificando nuestro compromiso como integrantes de la campaña global El Istmo es Nuestro, y hacemos un llamado a la unidad, y que quede claro, hermanas y hermanos, que no podemos permitir este megaproyecto ni usarlo para negociar, porque la vida no se negocia, y es ahora cuando se decide estar con la naturaleza o la destrucción, con la vida o la muerte. Debemos sumar y no dividir, ser fraternos y solidarios, críticos y autocríticos, unir la diversidad y las diferencias para detener este megaproyecto de muerte y todo lo que amenace la vida en este momento. Es por eso que el seguimiento a los acuerdos y tareas del Encuentro por la Vida realizado los días 19 y 20 de junio en la comunidad de Puente Madera, San Blas, en el Istmo de Tehuantepec, convocamos a los pueblos, movimientos y organizaciones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y a quienes han estado presentes y acompañando el proceso del Istmo es Nuestro al Encuentro por la Defensa de los Bienes Naturales y Comunales para los días 23 y 24 de octubre en la comunidad de Jalapa del Marqués, que tiene como objetivo fortalecer la organización y articulación ante la acelerada ola de conflictos, despojos de tierra en las comunidades, violencia y continuar el proceso de reconstitución de nuestros pueblos por una vida frente al megaproyecto del Istmo que trae muerte y destrucción. Atentamente, el Istmo es Nuestro, pues los comisariados y los comunales de Jalapa del Marqués, Asamblea de Comuneros de Santa María Xadani, Asamblea Permanente de Puente Madera, Asamblea Comunitaria en Resistencia de Álvaro Obregón, Resistencia Civil de San Francisco de Mar y una serie de firmas más de compañeros y compañeras que se han anexado a esta campaña. Y exigimos la cancelación inmediata del programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, corredor interoceánico, tren transísmico y todo el paquete de megaproyectos que este representa. Respeto a la libre determinación a nuestras decisiones de asamblea como pueblos indígenas. Respeto a nuestras autoridades agrarias, comunitarias y tradicionales elegidas por asamblea. Y saludamos a los compañeros mayas de Quinchil, Celestún y San Fernando por la realización de su autoconsulta por el respeto a su medio ambiente y salud. A las dignas compañeras de los pueblos unidos por la toma de las instalaciones de la Ecocida Bonafonte, la comunidad de San Juan, de Juan C. Bonilla, Puebla. A nuestros valientes hermanos y hermanas de la comunidad Otomí, que después de 8 meses de resistir en la toma de las oficinas centrales del INPI, hoy se renombra como la Casa del Pueblo. A nuestras hermanas zapatistas, hemos escuchado su llamado y nos sumamos a la campaña nacional por la verdad y la justicia. Al Escuadrón 421, que en estos momentos se encuentra en uno de los primeros territorios víctimas de la vorágine y depredación capitalista de sus comunes desde hace 200 años, y a todos los pueblos, movimientos, organizaciones y colectivos y colectivas que se organizan y luchan contra el patriarcado, el capitalismo y los malos gobiernos. Gracias. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. En el tema de megaproyectos, acá desde el ombligo del monstruo nos comparte la revista de Avispa Media información sobre las empresas alemanas que están desarrollando el megaproyecto del Tren Maya. Y bueno, a la par de desarrollar este megaproyecto, refuerzan el despojo y la militarización. Nos dice esta nota de Avispa Media. Lo relevante de esta nota también es el informe que hace la organización Ya Basta desde Alemania. Y bueno, este informe nace a la par de la comunidad zapatista que está dando la vuelta por Europa. El colectivo alemán decide hacer una investigación sobre qué está pasando en México desde los poderes económicos alemanes. Y bueno, encuentran que hay se reanudó el trasiego de armas desde Alemania a México. Que bueno, esto ya está documentado, que se han entregado armas ilegalmente, pero también se encuentra la injerencia de grandes consorcios económicos en el desarrollo del Tren Maya. Y bueno, le dicen Tren Maya, pero no representa nada de maya, y al contrario, va por la destrucción y la expoliación de lo maya. Y bueno, vamos a leer un primer texto que nos comparte este informe de la organización Ya Basta, y este lo podemos encontrar en yabasta-nets.org. Y bueno, ahí les vamos a compartir las ligas para que puedan consultarlo. Viene muy completo, revisa áreas geográficas, recursos naturales, política, sociedad, economía, sobre el Tren Maya. Y bueno, Según los discursos oficiales, los proyectos de infraestructura significan progreso y desarrollo. De este modo, el proyecto ferrocarril y autopista Tren Maya parece solo a primera vista un proyecto inofensivo del gobierno mexicano. En una distancia de más de 1.500 kilómetros, la nueva ruta va a conectar 5 estados federales. Los políticos y las empresas prometen puestos de trabajo, un aumento del turismo e incluso el camino hacia la modernidad. La realidad es diferente. Este megaproyecto significa la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de la población indígena, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una militarización adicional en una de las regiones más conflictivas del país. A cambio, unos pocos esperan obtener grandes ganancias y por eso siguen llevando a cabo sin interrupción el proyecto del Tren Maya. Capital alemán y empresas alemanas también participan en la planificación, construcción y la puesta en marcha del Tren Maya. Y bueno, eso es lo que nos comparte el informe. Vámonos de regreso un poco a la nota que nos dice Avispa Media, en la que recogen extractos sobre lo que está pasando, más concretamente quiénes son los inversores y cómo está desarrollándose esta relación alemana con el gobierno mexicano. Entonces dice, la filial DB, algunas de las empresas con inversión en el Tren Maya son la filial DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas. De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bank AG, Fonatur de la Secretaría de Turismo ha encargado a DB Engineering Consulting a GmbH el asesoramiento de las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto Tren Maya, con un valor contractual de 8.6 millones de euros. La empresa Siemens ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del Tren Maya en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes. La empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar. La directora de Desarrollo de Negocios declaró en 2018 que dicha corporación podría participar desde la concepción preliminar del proyecto, la prefectabilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra. Y bueno, el sureste también se busca militarizar aún más con la llegada de estos capitales internacionales y nacionales. Y bueno, si alguna vez han viajado por el estado de Chiapas, podrán ver que a no más de cada 10 kilómetros, uno 15, 20, 50 kilómetros, uno encuentra campos militares, retenes militares o grupos militares, pues sí, de algún regimiento de la zona. Es una de las zonas más militarizadas del país y se busca militarizar aún con una profundidad aún más fuerte para asegurar todos los recursos internacionales que se están invirtiendo en esta zona. Y bueno, ante esto, pues también nos dice el artículo, pues, que esta transferencia de poderes a las Fuerzas Armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas en el país. En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de baja intensidad contra las comunidades autónomas de los zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia los refugiados de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto. Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una barra de migrantes diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y bueno, esto es lo que nos comparte el artículo de Avispa Media. También en el proceso de consulta indígena, pues tache a todo el gobierno mexicano y a todas las empresas que se relacionaron ahí para dar la consulta indígena. No representa ningún estándar internacional y están apegados al artículo 169 de la OIT. Ya como para cerrar esta nota, dice, la rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el estado y el capital. Amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común. Y bueno, esto es algo que les hemos estado compartiendo y que ahora otro actor desde Alemania nos comparte esta información. Esperamos que la difundan es una forma de proteger a los activistas que están en defensa del territorio allá, como Pedro Uc, entre muchos otros que se encuentran haciendo llamamientos y haciendo organizaciones para enfrentar toda esta arremetida en contra de su territorio. Vámonos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Compañeros, pues ahora sí que desde las entrañas del plantón de los 43 en la Ciudad de México, un compañero, Eduardo, que ya nos ha hecho el favor en muchos otros notis de compartirnos de las diferentes organizaciones en donde él aporta información, pues en esta ocasión, ¿cómo va la lucha respecto a las normales rurales? Recordemos que en el plantón de los 43 no solamente está la resistencia de la búsqueda de los 43 compañeros desaparecidos por el narcogobierno mexicano, sino también un total apoyo a el tipo de organización que vienen representando las normales rurales, donde pues distintos compañeros y compañeras de la República Mexicana, por medio de la educación pública, por medio de la educación humanitaria, pues van esparciendo conciencia a los niños y niñas. Bueno, pues están siendo amenazadas y vamos a escuchar cómo va tanto las amenazas como la digna lucha de nuestros compañeros. Adelante, Eduardo. Quiero ser libre, no valiente. Muy buen día, compañeras, compañeros. Mi nombre es Eduardo Ibáñez. Soy parte del plantón por los 43 que está en la Ciudad de México. Bueno, estas palabras que acabo de decir son una forma de presentarse de la normal rural de Mactumaxá en el estado de Chiapas. Esta normal se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas. Y bueno, como todas las normales rurales en todo el país, pues es de constante represión hacia los estudiantes. A estos gobiernos, sean del color que sea, que les incomoda el que estudiantes se puedan organizar, que estudiantes puedan administrar sus recursos y sobre todo que estudiantes críticos, porque mucho de las normales rurales, independientemente de que son de estudiantes de muy escasos recursos, muchos indígenas, muchos de otras lenguas, de otras formas de hablar, pues obviamente generan un sentido crítico que a ningún estado, sea de una transformación o de cuatro transformaciones, pues le conviene. Y este ejemplo perfecto pues es lo que pasó con la normal rural de Mactumaxá el 18 de mayo, en donde estudiantes, hombres y mujeres, protestaban en una carretera, la tomaron como una forma tradicional de protesta, porque ellos exigían que los exámenes de admisión no fueran remotos, que no fueran por internet. En mucho, pues como ustedes saben, pues en Chiapas pues hay zonas rurales en donde el internet no llega y era muy difícil que estudiantes pudieran hacer sus exámenes de manera correcta por internet. Todo lo que se pedía era hacer los exámenes presenciales. Algo muy sencillo, una protesta pues bastante lógica, y más aún que había habido elecciones, y ahí sí no hubo problema de que se pudieran contaminar. Ahí sí todo el mundo fue a votar, y el gobierno de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, pues en vez de escucharlos, en vez de poder negociar y poder hacer esto de los exámenes presenciales, pues decide mandar 400 policías, granaderos, todos preparados con gases lacrimógenos, y detienen en una represión total a 96 estudiantes, entre ellos 74 mujeres y 21 hombres, acusados terriblemente de delitos de motín, pandillerismo, robo, con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y del Estado. Imagínense, ¿qué iban a hacer estudiantes que son de 18 a 20 años, ¿sí? También había dos menores de edad. Y pues fue terrible la violencia. Las mujeres acusan al Estado de Chiapas de que hubo tocamientos, hubo violencia sexual, hubo con los hombres, hubo tortura. Y bueno, después de algunos días, sí pudieron salir las mujeres y después los hombres, pero están acusados de todo esto y no se les permite, con esta libertad condicional, pues a protestar o salir al estado de Chiapas. Prácticamente pues están ahí secuestrados sin poder pues ejercer su derecho humano de protesta y de libre ejercicio. Entonces, desde ese día, desde el día 18 de mayo, pues está la lucha porque estos 94 estudiantes, 96, perdón, puedan pues ya quitarle todos los cargos y que puedan ellos ejercer plenamente sus derechos. Por eso mismo, desde días pasados, hace casi un mes, estudiantes de Mactumaxa están haciendo un plantón frente al Zócalo. Han hecho muchas actividades con esto y pues ellos siguen luchando, están aquí en la Ciudad de México, siguen exigiendo la justicia, aparte de los exámenes presenciales, pues que los 96 estudiantes pues puedan obtener ya su libertad plena. Y bueno, ¿y cuál fue la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues la amenaza. El día 3 de agosto, en una de las mañaneras, pues el señor presidente amenazó en que ya no iba a dar apoyo federal para ustedes, para todo lo que es la alimentación y sobre todo las estancias donde los estudiantes se puedan quedar. Ese día, pues él dijo que ya no, que había un cacicasco, que el dinero que se le daba para la habitación y para la alimentación, pues no estaba bien, que estaba mal manejado, y que los estudiantes pues imponen a directores o administradores, y que lo que iba a hacer es que les iba a dar dinero a cada uno de los estudiantes para que pudieran rentar cuartos y pudieran en fonditas de la misma comunidad pues poder comer. Y la verdad, pues eso rompe totalmente la funcionalidad que tiene una normal rural, en especial porque el tema del internado, el tema de los comedores, pues aparte de que ayudan de manera extrema a un estudiante que a veces tiene que viajar 9 horas de su casa a la normal y que gracias al internado puede ahí ejercer su estudio, cosa que no le dan en ninguna parte más que ahí en la normal rural, pues obviamente al hacer esto pues se rompe la armonía, rompe lo que es una normal rural. Por eso no es posible lo que dice Obrador, es una declaración de guerra hacia el normalismo rural y bueno, hacia todo lo que es la educación libre y sobre todo libertaria. Por eso todos nosotros exigimos que no se respete a las normales rurales, que se apoye a las normales rurales y sobre todo que se considere que las normales rurales es la solución para que el pueblo mexicano, el pueblo pobre, el pueblo de comunidades indígenas, el pueblo de las zonas rurales más apartadas, pueda tener la opción y la libertad de poder estudiar y poder hacer algo por su comunidad. Por eso exigimos el respeto a los 96 estudiantes de Mactumaxá que sean liberados. Por eso exigimos justicia para las dos compañeras de la normal rural de Teteles, que fueron prácticamente asesinadas por el Estado ese mismo día que fueron detenidos los estudiantes de Mactumaxá. Por eso exigimos la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y por eso exigimos, ante todos, ¿sí?, que las normales rurales no van a desaparecer. Las normales rurales van a continuar y el pueblo las va a defender. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Sigamos informándonos de todo lo que está pasando y no permitamos que nuevamente la injusticia de querer acabar con todos los movimientos sociales autónomos lo siga haciendo este gobierno de la Cuarta. Gracias, buen día. Y eso es todo por nuestra parte. Ojalá que nos podamos seguir encontrando o saber de ustedes por medio de medios como este, medios libres, autónomos o como se llamen, y que sea pues para bien, bandita. Con todo nuestro corazón nos despedimos para vernos pronto. Listo. Bueno, pues estas son las notas que les hemos preparado para el día para esta edición de Noticias de Abajo. Esperemos que haya sido de su interés y nos escuchamos en la siguiente emisión. Los invitamos a que rompan el cerco informativo, a que creen medios libres y que nos veamos en las calles. Y bueno, esperamos que nos acompañen en la próxima emisión de Noticias de Abajo ML. Recuerden compartir con sus amigos, hablar sobre esta información y bueno, acercarse a las organizaciones y a las comunidades de las que llenan este noticiero para acompañarlos en su lucha por una vida más digna y justa. Artículo de opinión sobre la clase política mexicana. Educados por la televisión, nos han dicho que si votas estás con la nación. Y yo ese tema lo traigo a colación. Si todos siguen votando, ¿por qué tanta explotación? Maldito empedernido, ya todo está podrido. Pues mafias financian candidatos y partidos. Llámales industria, nómbrales ricos. Son quienes presionan para hacer la vida añicos. Y sí, somos responsables de llevar al poder a seres deleznables que economizan obras para ser candidatos. Son los mismos que legislan para vender tus datos. Otros mojigatos hacenle llegar a vatos votando al aborto y hay menores en su cuarto. Cómplices de trata, ay, ¿de qué se trata? Los mayores delincuentes legislan con corbata. Usan el fuero para poder robar. Solo son administradores que mandan más. Si pudieran venderían a su madre. Mamarse al imperio mientras todo arde. ¡Cobardes! Hemos despertado, trae a tu élite a pasear por el poblado. Nos han quitado el miedo, no nos han ganado. Prefiero morir de pie que mientras me traslado. Esta clase se siente por las nubes, cuando se arriesga mucho es cuando viaja por el Uber. Hay exomediantes, también youtubers, y si no estás Ceballos es porque nos aburre. Esto es plutocracia, aquí no hay democracia, el reino de los ricos y ni nos dan las gracias. Es avaricia, ja, y mucha tranza, es mucha ilusión lo que sostiene esta falacia. En Chiapas reprimen normalistas en un estado policíaco paramilitarista. 25 desaparecidos, 95 detenidos. Pregúntale a Morena porque el verde es su amigo. Me dicen, hablas desde el ego y luego se enojan si pregunto por Cienfuegos. Regreso a clases, ya era necesario. Y ahora con ustedes, palabras de nuestro mandatario. Nos importa mucho el regreso a clases. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Usan el fuero para poder robar. Solo son administradores que mandan más. Si pudieran venderían a su madre. Mamarse la libertad.